bueno, vamos a manifestarnos ante, digamos, esta reiterada, digamos, falta de respuesta que tenemos los docentes, como, digamos, ante los reclamos que hemos venido haciendo. Así que, bueno, a ver si se dan cuenta que estamos y que reclamamos y que estamos, digamos, luchando por algo que consideramos que es digno, justo y que no solamente está limitado a lo que es el salario, sino a todos los aspectos que estamos, digamos, tratando de que el gobierno nos escuche, ¿no? Las variables realmente son, estamos hablando de las mismas propuestas disfrazadas de otra forma de llevar a cabo lo mismo, es más de lo mismo. En esta última propuesta, bueno, ofrecieron un 10% a pagar en dos veces, que esto tampoco, digamos, va a impactar después en el haber de docentes pasivos. Entonces hay un montón de cuestiones que entran en juego. Lo que pasa es que detrás de esto no es algo que está totalmente claro. Entonces, por esa misma razón es que se vuelve a lo mismo. Uh-huh. Si fueran, digamos, propuestas superadoras, y lamentablemente, bueno, no podemos llegar a un acuerdo. Nosotros somos conscientes y sabemos que si no vamos a trabajar, el día que no trabajás, obviamente que no te tienen que pagar. Nosotros queremos que nos paguen lo que realmente nos corresponde, que de acuerdo a la realidad política, social y económica que estamos viviendo, la realidad del sueldo del docente, ¿no?, se ve deteriorado mes a mes, porque uh-huh. hablamos de tarifas que suben en un porcentaje exponencial y que nada tiene que ver con los aumentos que propone el mismo gobierno hacia el sueldo de los docentes. Al tomar conciencia también de la realidad que nos acontece, donde nosotros vemos que hay una inflación que día a día nos supera, que mes a mes el dinero no nos alcanza porque obviamente que los servicios que tenemos que pagar impactan altamente en nuestra economía, y eso tampoco va acompañado con una suba de nuestro sueldo. Uh-huh. Si bien esto es algo que se repite año a año, pero no queríamos que esto ocurriera. Sin embargo, esta gente, bueno, no nos convocó, o sea, no se reunió con nuestros representantes, ¿no?, que son los dirigentes que se encuentran en la ciudad de La Plata.